mi charanga, goce todo mi pachanga. Baile todo mi charanga, goce todo mi pachanga. Bailen hasta que se cansen o hasta que les dé la gana. Bailen hasta que se cansen o hasta que les dé la gana. Ay, goten con este ritmo que es la charanga, Jimena.